solitario, solitario, viejo lobo, este pario, solitario, solitario voy, viejo lobo, este pario. No es que sea pobre, aunque nada poseo, quien recorre los caminos necesita andar ligero. Cuando tengo sed, bebo el agua del río. Cuando tengo hambre, como frutos del espino. Alguna vez la vida me regaló, pude sentir calor y conocí el amor. Pero después celosa me reclamó la luna que me llamó. Solitario, solitario, solitario, viejo lobo, este pario. Por la fuerza no pudieron, escapé de la prisión. Intentaron seducirme y comprar mi corazón. Este pario no está en venta al mejor postor, porque la luna me guía con su hermoso resplandor. Alguna vez la vida me regaló, pude sentir calor y conocí el amor. Pero después celosa me reclamó la luna que me llamó. Solitario, solitario, solitario voy, viejo lobo, este pario. Viejo lobo, este pario. Gracias, muchas gracias.